trae un ritmo infernal. Mira que es peligrosa cuando empieza a perrear. Baila como una fiera, bailando reggaetón pasa la noche entera, bandolera. Baila como una fiera, como un arma mortal sacude las caderas, bandolera. Baila como una fiera, bailando reggaetón pasa la noche entera, bandolera. Baila como una fiera, como un arma mortal sacude las caderas. Pasa la noche entera esa morena. Súbale el mambo que la fiesta va a empezar. Baila como una fiera. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Baila como una fiera. Como un arma mortal sacude las caderas, bandolera. Baila como una fiera. Esa morena. Baila como una fiera. Pasa la noche entera, bandolera. Baila como una fiera. Cuando empieza a perrear. Baila como una fiera. Ven y ven, ven, ven, ven, ven, ven. Baila como una fiera. Bailando reggaetón pasa la noche entera esa morena.